Natequis con Gorillaz. Con Dare the Gorillaz. Sí, qué gran canción. Muy chévere. Está para arrancar esta hora. Bueno, es el momento de nuestra pregunta del día y resulta que salió un estudio de la Universidad de Stanford. Ajá. Donde se ha demostrado que las películas pueden influir profundamente en nuestra mente. Por supuesto. Y volvernos más empáticos. Claro que sí. Completamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Reunieron una cantidad de personas. Ellos respondieron encuestas antes y después de la experiencia. Mientras un grupo veía películas neutrales, otro observó historias que retrataban vivencias de personas encarceladas. Uh-huh. Los resultados mostraron que los espectadores del segundo grupo desarrollaron una mayor capacidad para interpretar las emociones de estas personas y se mostraron más empáticos hacia ellas, okay, rompiendo en parte los estigmas asociados. Yeah. Y pasa mucho cuando uno se encuentra con un libro, cuando uno se encuentra con una película que le abre a uno, le muestra la vivencia del otro. Sí, es cierto. Es cuando dice, uy, amigo. Sí, es verdad. Uno genera un tipo de emoción, de identificación, de tranquilidad, sosiego, ¿por qué no? También. Pasa uh-huh. mucho. Y esto se basa en la teoría del transporte narrativo, que explica cómo las historias inmersivas pueden generar este cambio en creencias y perspectivas. Es que cuando uno